tenemos 20 minutos. Podemos preguntar de esto, de este tema, o de otros que tengan. Aunque no los hayan tratado en estas conferencias. No, esa y media. Esa y media, ¿verdad? Esa y media. Entonces, aunque no los haya tratado el padre en estas conferencias, que son cosas que ustedes tienen en la recámara, dudas que les han surgido, etcétera, pueden exponerlas, ¿sí? Pero relacionadas con el tema de la oratoria, no de la geografía o de... pues es lo mismo, ¿sí? Los que quieran hacer preguntas, se acercan, por favor, y esperan aquí para contestar. Sobre todo, preguntas, dificultades que ustedes hayan tenido. Ahora han hecho discursos. Y en la práctica uno se da cuenta de muchas cosas que es que me sale mal, cómo se hace, etcétera. Pues eso puede ser ocasión de para preguntar. Padre, quería preguntarle, ¿cómo hace usted para meterse, cuando usted se mete delante de un grupo de personas y tiene un poco de nerviosismo? Me imagino que después toda su experiencia, ¿no? Pero ¿Qué son trucos que uno puede utilizar para ponerse calmo delante de usar el nerviosismo? Esta pregunta la iba a responder yo mañana, porque mañana voy a hablar de cosas sueltas que no encajaban ni en la conferencia ni en el coloquio. Por ejemplo, mañana hablaré de la imagen que tenemos que dar, hablaré de la propaganda que hay que hacer, cosas sueltas mañana. Y pensaba hablar de esto. A lo mejor mañana repito algo, porque esa respuesta pues va a ser más breve. Pero creo que la pregunta es, ¿qué hay que hacer para estar tranquilos, ¿no?, ante un auditorio? Bueno. Primero os voy a contar mi experiencia y después daré las normas. La primera vez que yo hablé en público era novicio, recién entrado en el noviciado, iba con sotana. Hablé a 15 soldados de un cuartel, con un sargento. Menos mal que la sotana me tapaba las piernas, porque temblaban mis piernas. Pero la sotana lo tapaba. 15 soldados con un sargento. ¡Nervioso como un flan! Hoy me ponen mi Londres y tan tranquilo como ahora. ¿Por qué? Muchas horas de vuelo. Claro. Mucha práctica te da ya confianza. Claro. Tener mi nombre. ¿Qué mil? 3.000 detenidos en Convention Center de Los Ángeles. Bueno, si quieres, 100.000 en Barcelona. En Barcelona. Yo me voy a agarrar. Tuve la suerte, el privilegio, no sé qué más decir. Misionamos Barcelona. 800 misioneros. 800 misioneros. Misionamos Barcelona. Y me designaron a mí las palabras de clausura. Bueno, ya metido en harina contaré todo. Razón: porque el obispo auxiliar asistió a una conferencia mía que yo daba a los cargadores de muelle en el puerto de Barcelona, y le gustó lo que yo dije a los cargadores de muelle en el pueblo de Barcelona. Total, que dijo, la clausura de la misión la tiene usted. Oiga, aquí hay 800 misioneros, muchísimos de más categoría que yo. No, quiero la atención. Y tuve la experiencia, claro, primero, estaba, bueno, delante de la puerta de la catedral, con el Cristo de Lepanto, el arzobispo Rodrigo, capitán general, gobernador civil, alcalde, todas las autoridades, y delante 100.000 personas. Lo que dice la prensa. Claro, Barcelona tiene muchos millones. Y a la cláusula fueron 100.000 personas. Pues mira, os voy a decir, y yo pensando, ante 100.000 personas, en la calle, manos de pie, no llovía, pero sí, incómodos. Y digo yo, además, habló el arzobispo, habló el uno, habló el otro, y yo tenía que hablar también. ¿Y qué digo yo? Pues me acordé de César, Beni, Vini, Vici, o Mussolini, que también era el mismo estilo. Estoy en Italia, mira qué bien, en Roma. Pues creo que Mussolini, por el estilo, por lo menos cuando la guerra de Abisinia, creo que tuvo un discurso así, Beni, Vini, Vici. Digo, pues yo voy a hacer igual. Y mi discurso de clausura de la edición de Barcelona fue así. ¡Barceloneses! ¡La misión ha terminado! ¡Los misioneros romanos! ¡Pero lo que os hemos dicho dura eternamente! ¡No lo olvidéis! ¡Adiós! Eso es la misión. Nosotros nos vamos. Pero lo que hemos dicho son verdades eternas. ¿Sabes? Lo que os hemos dicho son verdades eternas. Que durarán toda la eternidad. No lo olvidéis. Adiós. Porque ante 100.000 personas vas a soltar un rollo de una hora, hombre, ¿no? Hay que adaptarse a las circunstancias. Yo me acordaba de Mussolini, que entonces era famoso, ¿eh? Y de César, y a veces un sermón breve. Las circunstancias no están para una hora de esto. Bien. Esto era a propósito de hablar a 100.000 personas. Entonces, no recuerdo, no, creo que no, si estaba yo muy nervioso o no. Creo que no estaba nervioso. Pero es muy importante no estar nervioso. Si la gente te ve nervioso, tembloroso, inquieto, inseguro, pierdes categoría. Pierdes categoría. No domina. Hay que estar muy tranquilos. Si notan que están nervioso, lo escogerás. ¿Y qué hacer para estar tranquilo? Me preguntaban. Dos cosas. Primera, prepararme muy bien. Estar muy seguro de lo que voy a decir. Saber que no me quedo sin palabra. Prepararme muy bien. Y segundo, confiar en Dios. Yo siempre lo he dicho tantas veces. Señor, para ti trabajo, tú dirás. Para ti trabajo, Señor. Yo sé que Dios me va a ayudar. Confío en Él. Si lo que voy a hacer es evangelizar, si trabajo para Dios, Dios me va a abandonar. ¿Dios va a permitir que yo haga el ridículo? Dios me ayuda. Estoy seguro que me ayuda, porque trabajo para Él. Y como dije el otro día, he puesto de mi parte. Porque si lo pongo de mi parte, no voy a pedir a Dios que haga un milagro. Yo me he preparado muy bien. He puesto de mi parte. Y después que he puesto todo lo que está de mi parte, ahora confío en Dios. Y tengo plena confianza en que Dios me va a ayudar. Por lo tanto, voy muy tranquilo, muy tranquilo, porque me he preparado bien, he puesto de mi parte todo lo que he podido y confío que Dios me va a ayudar, porque trabajo para Él y Dios, pues, no va a abandonar a los que procuramos servirle. Esto es, prepararte bien y confiar en Dios. Otra pregunta. Gracias, padre. Una pregunta, si me permite, sobre la apologética. Me gustaría saber cómo responde usted a preguntas sobre la predestinación, cómo explica la cosa y la doctrina de la iglesia acá, de la iglesia, porque sobre todo una vez yo hablé con un laico hace años. ¿Un? Un laico. Laico. y me dijo que no conviene hablar mucho de este tema porque parece o puede dar la impresión de protestantismo, ¿no? Sí. Y aunque la Biblia y el catecismo habla de este tema, pero ¿cómo usted explicaría? ¿Una respuesta? Sí, vale. Es una pregunta que haces mucho, la respondo aquí. Lo que voy a decir es lo que digo aquí. Si Dios sabe que me voy a condenar, ¿para qué me crea? ¿No dice que me quiere mucho? ¿Usted no dice que Dios no quiere mucho? Pues si sabe que me voy a condenar, que no me cree. ¿Por qué me crea si sabe que me voy a condenar? Respuesta. Dios sabe que te van a condenar y a pesar de eso te crea. Él no quiere que te condenes y para que te salves ha muerto en la cruz, pero si tú quieres condenarte te respeta, porque en el cielo no se entra empujones, entra el que quiere. Y si tú no quieres entrar en el cielo y tú eliges el infierno, Dios con dolor respeta tu voluntad. Pero Él quiere que te salves. Y para que te salves, ha muerto en la cruz. Primer punto. Dios sabe que te vas a condenar, pero no quiere que te condenes. Quiere que te salves y por eso ha muerto por ti. Segundo. Dentro de esto. Dios sabe el futuro. ¿Por qué? Vamos a ver, no sé si estoy mezclando. Tengo en la cabeza una respuesta y no sé si es exactamente esta. Si Dios sabe que le voy a condenar, quizás será esta la respuesta. Si Dios sabe que le voy a condenar, haga lo que haga, le voy a condenar. Y si Dios sabe que le voy a salvar, como lo que Dios sabe no falla, si Dios sabe que le voy a salvar, haga lo que haga, me salvaré. Respuesta, no señor. No señor. Dios sabe que te vas a salvar, pero no te vas a salvar porque Dios lo sabe, sino que Dios lo sabe porque de hecho te vas a salvar. O al revés, Dios sabe que te vas a condenar, pero no te vas a condenar porque Dios lo sabe, sino que Dios lo sabe porque de hecho te vas a condenar. Y pongo este ejemplo. El futuro libre no lo conoce nadie más que Dios, pero el futuro físico sí. Y pongo este ejemplo. Si yo desde alto de una torre tiro una piedra, le digo a mi amigo, escucha y oirás un golpe. Y en pocos segundos, ¡pum!, un golpe. Yo sé que por la impenetrabilidad de la materia, cuando la piedra llega al suelo dará un golpe. Y yo, antes de que la piedra llegue al suelo, profetizo que va a haber un golpe. Ley física. Las leyes físicas se pueden predecir, pero las leyes libres no. La voluntad libre, el hombre no la puede predecir, Dios sí. Porque Dios ha visto la película de mi vida. Dios sabe el final. La película la hago yo. La película la hago yo. Pero Dios no tiene tiempo. Ha visto mi película, que la voy haciendo yo, como yo quiero. Pero Dios sabe el final. Pero el final no es ese porque Dios lo sabe. Yo hago mi final porque quiero. Pero como Dios no tiene tiempo, sabe cuál es el final. Pero Dios no es el culpable del final. El culpable soy yo. Yo he hecho mi película. Pero Dios no tiene tiempo. Dios ve todo simultáneamente y sabe el final. Ejemplo. Lo mismo. Yo veo una película. Y ahora voy otro día a verla con un amigo. Y le digo, oye, ¿ves ese tío con cara de tonto? Ese tío es el asesino. Y al final, oye, pues es verdad. Es el asesino. ¿Y por qué sé que es el asesino? Porque he visto la película. Y como he visto la película, le digo a este, el asesino, el tío ese, con cara de tonto. Él hizo la película y le puedo decir cuál es el asesino. Y ese es el asesino porque yo le he dicho, no. Él no es asesino porque yo lo digo. Es asesino porque quiere. Pero como yo he visto la película, yo puedo predecir que él es el asesino porque he visto la película. Lo mismo, la película la hago yo, pero Dios la ha visto. Dios ya la ha visto antes que yo. La hago yo y Dios ya la ha visto. ¿Por qué? Porque Dios ve las cosas simultáneamente. Yo las veo progresivamente. Dios la ve simultáneamente. Otro ejemplo, los ejemplos aclaran. En televisión me hacen un barrido de un cuadro. El cuadro de las lanzas de Velázquez. Y entonces la televisión, la cámara, saca la grupa del caballo, el bosque de lanzas, el príncipe de Nassau dando las llaves al marqués de Spínola, y yo, en mi casa, veo el cuadro sucesivamente, según la cámara me lo va barriendo. Pero si voy al museo, me siento y veo todo simultáneamente. Dios ve las cosas simultáneamente y yo progresivamente. Y cuando la televisión me está enfocando la grupa del caballo, todavía no he visto al príncipe de Nassau dando las llaves al marqués de Spínola. No sé nada del príncipe de Nassau y del mar, porque estoy en la grupa. Y ya después veré el príncipe de Nassau dándole las llaves al marqués de Spínola. Después lo veré, pero de repente estoy viendo la grupa del caballo. Pero Dios ve todo simultáneamente. Para Dios no hay tiempo. Y como Dios ve todo simultáneamente, ve el final de la película. Pero la película la hago yo. La hago yo porque quiero. Por lo tanto, es una respuesta. Como veis, a veces las respuestas son largas. Por eso el coloquio a veces es largo. Pero hay que dar respuestas adecuadas a la pregunta. Y esa pregunta te la hacen mucho. Si no sabes que te voy a condenar, haga lo que haga, me voy a condenar. O al revés, si sabes que me voy a salvar, haga lo que haga, me voy a salvar. No, señor. Tú te salvas o te condenas porque quieres, según lo que hagas. La película la haces tú. Ahora, Dios la ha visto ya. Antes de que la hagas, ya la ha visto. ¿Por qué? Porque para Dios no hay tiempo. Y Dios ve todo simultáneamente. Y nosotros vamos viendo las cosas sucesivamente. Esta es la respuesta a la predestinación. Que la gente te hace mucho, mucho. Esas preguntas se repiten mucho. Si Dios sabe que me voy a condenar, pues ¿para qué voy a hacer esfuerzos? Voy a condenar porque está escrito, como dicen los otros. Si está escrito que me condenaré, ¿para qué me voy a esforzar si me voy a condenar? No, señor. Te condenarás si quieres. Porque si nadie peca sin querer, nadie peca sin querer, tú pecas porque quieres pecar, y nadie se va al infierno si no peca. Por lo tanto, si te condenas es porque te da la gana, porque tú eliges el infierno, que Dios quería que te salves, y para que te salves ha muerto por ti. ¿Respondí suficientemente? Correcto. Otra pregunta. Es sobre apologética también. Usted tiene en su libro Para Salvarte varios tópicos sobre apologética. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros debemos también preparar diversos tópicos. Por ejemplo, los hermanos de Jesús, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero no solamente eso, sino también ahora con el tema de la homosexualidad, etcétera. Diversos. Primero, ¿de dónde sacamos información para preparar nosotros y tener ya un esquema mental para poder argumentar, primero? Y segundo, ¿cuáles serían en general los temas más candentes que debemos preparar 5, 10 o 15 para poder enfrentarnos en coloquios? Okay. Bueno, pues ya habéis oído la pregunta. Perdonad mi respuesta. Aquí está todo. ¿Qué quieres que diga? Enciclopedia Católica. Así está todo. Todo lo que sé lo he puesto en el libro. Todo lo que sé. Mi argumentación de todo. Doctrina Católica sobre 500 temas. Aquí, yo creo que es un libro que para un sacerdote, bueno, muchos sacerdotes me escriben y me agradecen el libro que les da materia para su predicación. Pues eso es lo que yo quiero. Argumentar, motivar la fe, razones para creer. Entonces, aquí está todo lo que sé. Y esto opina que para muchos sacerdotes, opino, me consta, para muchos sacerdotes es un libro útil para preparar su predicación. Por lo tanto, esta es mi reflexión. Aquí está todo. Segundo, ¿cuáles son los temas más importantes? Hombre, esto es complicado porque depende de circunstancias. Y a veces hay un tema que las circunstancias lo ponen de actualidad. Antes os he leído el artículo que he escrito sobre matrimonios homosexuales. Hoy en España ese tema es candente. Continuamente se escribe a favor o en contra. Hoy esto es candente en España. Hace 10 años nadie hablaba de esto. Nadie hablaba de esto. ¿Por qué? Las circunstancias dan importancia a algunos temas que son controvertidos, que se ponen de moda, que lo que sea. Y voy a poner otro ejemplo. Hace unos años, y todavía creo, pero en fin, hace unos años, el SIDA era un tema de enorme actualidad. Y sigue siendo. Pero no sé si ha decaído un poco. Pero la importancia del SIDA, la transmisión del SIDA, el defenderse del SIDA, bueno, era importantísimo. Aquí en el libro le dedico al SIDA 20 páginas, creo. 20, no sé, mucho. Muchas páginas al SIDA. Es muy importante. Hoy, como digo, se ha hablado tanto que yo creo que ya hemos agotado la información. Pero hace unos años era un tema muy candente hablar del SIDA. Y yo en el libro, pues, insisto mucho que el preservativo, bueno, voy a decir ya que estamos aquí, que el preservativo no evita el SIDA y que lo único que evita el SIDA es juventud pura hasta el matrimonio y matrimonio fiel hasta la muerte. Eso es lo que evita el SIDA, lo que dice la Iglesia. Y no, pónselo, sexo seguro, todo apreciado. Mentira, todo mentira. Todo mentira. Y aquí lo pongo. Con datos, como siempre, datos. Los poros de la goma son 50 veces más grandes que el virus del SIDA. Y el virus del SIDA se cuela por la goma. Pongo el ejemplo, como siempre, ejemplos aclaratorios. Porque digo, 50 veces más grande y no se entera. Como una pelota de tenis pasa por el aro del baloncesto. Eso lo entiende todo el mundo. Como una pelota de tenis se cuela por el aro del baloncesto, así se cuela el virus del SIDA por el poro de la goma. Luego que no me digan sexo seguro con preservativo. Mentira. ¿Y por qué se dice tanto negocio? Hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Y todos los que venden preservativos se están forrando con las campañas de sexo seguro, toma precauciones, usa preservativos. Hay mucho dinero. Y me engañan a la gente. Y lo que es peor, sabiendo que los engañan. Eso es lo malo. Que los que dirigen las campañas saben que engañan. Pero no les importa engañar con tal de ganar dinero. Eso es lo triste que estamos viviendo. Las campañas de sexo seguro a favor de las precauciones con preservativo, sabiendo que el preservativo no evita el SIDA. Y yo, para confirmar lo que digo, pongo testimonios de médicos que dicen que han tratado a enfermos de SIDA que habían usado el preservativo. Y pongo testimonio de médicos donde dicen eso mismo, que el preservativo no evita el SIDA. Pero muchos testimonios, muchos, no uno ni dos, muchos. Para aplastar a fuerza de información. Muchos testimonios. Y después uno, que es maravilloso, que en Uganda hicieron una campaña a favor de la pureza de la juventud hasta el matrimonio y fidelidad del matrimonio hasta la muerte. Y creo, estoy hablando de memoria, había que buscarlo, creo que el SIDA, pues no sé si ha bajado el 30%, han reducido un 30% los contagios del SIDA con campaña de abstinencia sexual en la juventud y fidelidad matrimonial a los casados. Han bajado un 30%. Y en los sitios donde has hecho campaña con preservativo, cada vez hay más SIDA. Cada vez hay más SIDA. Todos datos. Luego, eso de que el preservativo evita SIDA, eso es mentira. Pero entonces, ¿por qué me hacen la campaña? Hay que ganar mucho dinero por medio. A lo que voy. Hay momentos que es importante, o la homosexualidad, o el aborto, o lo que sea, ¿no? Otro tema que ahora en España, hablo de España que es lo que conozco, es un tema importante, la enseñanza de religión en los colegios. El gobierno socialista quiere barrer la religión y ha puesto la enseñanza de religión fuera del horario escolar. Y no puntúa. Eso es un modo disimulado de barrer la religión. Si la religión se enseña después de tocar la campana, cuando todos salen corriendo, no, tú quieres religión, quédate, quédate. Todos se van, tú quieres religión, quédate. La religión fuera del horario escolar. Y además no puntúa. No sirve para nada. ¿Quién se va a estudiar religión? Si tengo que quedarme en el colegio cuando todo se va a la calle y encima no puntúa, nadie estudia religión. Es un modo de acabar con la religión. Y esta campaña socialista para acabar con la religión hace que, como es lógico, los padres de familia católicos y los religiosos escribimos mucho a favor de la enseñanza de la religión. Entonces, un tema candente hoy en España, la enseñanza de la religión. Es decir, en los temas candentes son siempre pues temas de actualidad. Ahora, respondiendo, no sé, desde otro punto de vista, a la pregunta, porque a veces en cartas que recibo por internet, yo doy estos pasos. Existencia de Dios, divinidad de Cristo, la Iglesia Católica, la única verdadera, y la inmortalidad del alma, y existencia del infierno. Estos cinco temas son los que yo, en cartas que piden información, o que quieren motivación, gente no católica, ¿verdad? Pero esos. Existencia de Dios, divinidad de Cristo, virginidad de María, madre de Dios, la Iglesia Católica, la única verdadera, alma inmortal y existencia del infierno. Creo que son más o menos los pasos que los temas que yo suelo difundir más en personas ajenas a la religión católica y que me piden ampliación de algún punto. Para ello, se acabó. ¿Un gloria? Un gloria. No. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor, Padre, siempre, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, mañana va a haber un cambio. Mi padre tiene una cita en la primera sesión de la primera parte de la mañana. Por tanto, si cambia la conferencia.